Buenas noches, escucháis el 101.8 FM, Radio Topo. Como siempre y todos los lunes hasta ahora, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y empezamos esta semana celebrando el octavo aniversario del ALBA y os vamos a leer una noticia de la Agencia Venezolana de Noticias en la que hablan sobre este aniversario. La noticia dice así: ALBA, una herramienta para combatir la pobreza en la región latinoamericana. La ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana Morales, manifestó este sábado que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, es una herramienta que impulsa los planes sociales y productivos en contra de la pobreza de la región. Es la razón de ser del ALBA la que se sustenta en la solidaridad, en la cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos, dijo Morales durante la celebración por el octavo aniversario del ALBA-TCP, realizada en la noche del sábado en la Plaza Bolívar de Caracas. Morales destacó que con el ALBA en Nicaragua se ha podido estimular la economía nacional, financiando a nuestro pueblo pobre, humilde, por el que se han podido convertir a cientos de sujetos nicaragüenses en sujetos económicos. A 8 años de su nacimiento, el bloque regional contrahegemónico registra grandes logros sociales y económicos: alfabetización, Misión Milagro, Escuela Latinoamericana de Medicina, Petrocaribe, Banco del ALBA y acciones de ayuda entre países para luchar contra la exclusión social. Por otro lado, la ministra de Gobernación de Nicaragua hizo llegar al gobierno y pueblo venezolano un mensaje de solidaridad y fe enviado por la Nación Centroamericana por la recuperación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Quiero transmitirles a ustedes el sentir de nuestro comandante, Daniel Ortega, y su compañera, Rosario Murillo, de nuestro pueblo nicaragüense, de nuestro pueblo sandinista, para que nuestro hermano, el comandante Hugo Chávez Frías, salga victorioso de esta prueba que sabemos será dura, pero que con la ayuda de Dios y las oraciones de los pueblos del mundo sabemos que saldrá adelante tal como siempre lo ha hecho, expresó. Destacó que el jefe de Estado venezolano es un hombre noble, leal a sus ideales, capaz de darle la mano al más desprotegido, tarea que ha optado como bandera y razón de vivir. A Hugo Chávez el mundo lo necesita, no solo Venezuela, porque es un gran estratega, un gran líder. En Nicaragua estamos orando y deseándole su pronta recuperación. ¡Viva el comandante Hugo Chávez Frías!, resaltó Morales. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este sábado que la gran meta de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, es impulsar el comercio entre los países que la integran a través de la consolidación del Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE. El desarrollo del ALBA para el año 2013 va a continuar a un ritmo quizás más acelerado, para la consolidación de los procesos económicos. El 4 de febrero que viene se cumple un año de las decisiones que se tomaron para crear la zona económica del ALBA, y se ha ido avanzando en el fortalecimiento de los instrumentos principales. Uno de ellos es la consolidación definitiva del SUCRE, como mecanismo que viene creciendo. Por esta razón, la gran meta es que el SUCRE ocupe el 30% del comercio intra-ALBA, detalló Nicolás Maduro. Destacó además que entre las expectativas del ALBA para el próximo año está la consolidación del Banco de la Alianza y el aumento de la industrialización en materia de recursos naturales. Apostamos por el fortalecimiento y relanzamiento del Banco del ALBA como gran banco de financiación del desarrollo de nuestros países. Además, hay un conjunto de proyectos de desarrollo de inversión industrial y de industrialización de los recursos naturales de los países miembros que se están trabajando con mucho detalle. Así que el 2013 va a ser el año económico para el desarrollo de la gran zona económica conjunta del ALBA. I don't care, so long as you're listening, I'll find we'll go. DJ back up the tune twice. Bueno, y ahora vamos a hablar de las elecciones que se han celebrado en Venezuela a las gobernaciones. Decir que el PSUV ha vuelto a arrasar y os vamos a leer una noticia que hemos sacado de Telesur y Aporrea, que dice así. Venezuela roja rojita. Contundente triunfo del chavismo en 20 de las 23 gobernaciones. Huracán rojo rojito en la República Bolivariana de Venezuela. Contundente triunfo de los candidatos socialistas. La derecha en su peor elección. El importante estado de Zulia se ha recuperado para la revolución. El mapa se ha teñido de rojo por voluntad del pueblo venezolano. En una clara respuesta de apoyo al comandante Chávez, las urnas se mostraron, una vez más, rojas rojitas, respaldando así los logros de la revolución bolivariana. La población se expresó de manera pacífica y militante, yendo a votar desde tempranas horas. La victoria no deja lugar a dudas. La oposición solo ha ganado en los estados de Lara, Miranda y Amazonas. Los resultados de esta elección, sumados a la aplastante victoria que le dio nuevamente la presidencia Hugo Chávez, demuestran que el pueblo sabe en quién depositar su confianza y su lealtad. 20 de los 23 candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fueron electos en los comicios regionales de este domingo en ese país, donde con una participación de más del 50%, los ciudadanos escogieron a las autoridades que gobernarán cada estado en los próximos 4 años. Así lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que leyendo el primer boletín oficial, precisó que la tolda roja recuperó las entidades de Carabobo, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, considerados bastiones estratégicos de la oposición. Observamos y felicitamos una vez más al pueblo de Venezuela que salió a votar en tranquilidad con ese espíritu de civismo que nos caracteriza. Felicitaciones al pueblo de Venezuela que de nuevo en este día salió a votar en tranquilidad y tenemos una página brillante en la historia electoral del país, declaró Lucena. La autoridad también dijo que la participación nacional fue del 54% y precisó que estos resultados se dieron con un 94,82% de las actas transmitidas, es decir, que son tendencias irreversibles. En las elecciones regionales de este domingo, la oposición venezolana perdió 4 estados que se consideran estratégicos por la ubicación geográfica y potencial económico que tienen dentro de la nación suramericana: Carabobo, Táchira, Nueva Esparta y Zulia. Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio sobre las elecciones de Venezuela. Ahora para hacer el enlace en vivo con nuestro compañero Abraham Istillarte desde otro punto de transmisión en la ciudad de Caracas. Abraham, ya se diseñó el mapa político de Venezuela. Cuéntanos, ¿qué nos tienes por allá? Sí, Marayira, es rescatable muchos de los elementos de lo que ha sucedido en este momento y algunas de las declaraciones que están surgiendo por todos lados, por las redes sociales. Pero quiero hacer énfasis en algunos datos que nos estaba entregando Jorge Rodríguez y es importante hablar de la participación de los ciudadanos. 54% de los ciudadanos participaron en esta oportunidad, según el conteo que se ha dado hasta ahora de los votos, lo que significa más de 8 millones de venezolanos que decidieron salir hoy a mostrar que están dispuestos a marcar su futuro, a decidir por ellos mismos lo que quieren que sea de aquí en adelante su país. Bueno, una victoria aplastante, decía Jorge Rodríguez, una victoria perfecta, además, una victoria además de acompañamiento al líder, el regalo que le hacen a Hugo Chávez en este proceso de recuperación que tiene allá en Cuba. Bueno, 5 gobernaciones estratégicas fueron rescatadas, estaban en manos de la oposición y ahora están en manos de la patria, en manos de la revolución bolivariana. Además, reconocen la victoria de los sectores de la derecha, uno de los puntos donde el chavismo nunca ha tenido ningún problema. Ha dicho, nosotros aceptamos los resultados que entrega siempre el Consejo Nacional Electoral porque son los resultados del pueblo. Así lo ha demostrado en estos últimos 14 años desde que el Consejo Nacional Electoral ha asumido con fuerza la transparencia de estas elecciones que se han venido desarrollando en todo el territorio nacional. Bueno, y además de eso, dicen, no descansaremos hasta rescatar Miranda, Lara y Anzoátegui, las 3 gobernaciones que quedaron en manos de la derecha, en manos de la oposición. El 14 de abril del próximo año de 2013 son las elecciones por las alcaldías, 335 alcaldías que entonces van a estar disputadas otra vez entre las fuerzas del chavismo y las fuerzas de la oposición. Sin embargo, bueno, parece que el panorama va a mantenerse con estas características. Marayira, pero quería aprovechar que tienes la compañía de estos 2 caballeros que te están ayudando con el análisis allí sobre este resultado para plantear un tema interesante sobre el rescate de 2 de las gobernaciones de frontera con Colombia, que son Táchira y además de eso Zulia. ¿Qué significa eso? Hay unos problemas comunes que se han estado trabajando entre nuestros países, que son el tema del tráfico de combustible. Es un tema muy sensible para Venezuela porque la cantidad de combustible que se fuga por esa frontera ha causado mucho daño a la economía nacional y al parecer las gobernaciones que estaban ahí, los gobernadores que estaban ahí, no cumplían con su labor para evitar, para tomar medidas correctivas y fuertes para evitar que ese problema se estuviera extendiendo. Igualmente, al parecer, y hay denuncias claras, investigaciones que lo han demostrado, hay un permiso o son muy permisivas con el tema del delito y con el tema del tráfico de paso libre de paramilitares. Bueno, se consiguió paramilitarismo dentro de Venezuela y lo recuerdan bien claramente cuando fueron capturados casi 100 paramilitares que estaban preparando un ataque muy directo en contra de nuestro gobierno. Y además de eso, el tráfico de drogas en toda la frontera y la fuga de alimentos subsidiados por el Estado venezolano, por el gobierno nacional, que también van a parar del lado colombiano. Bueno, son grandes temas. Ahora esas gobernaciones están en manos de las fuerzas del pueblo, como les llaman, de las fuerzas del chavismo, de las fuerzas de la revolución. Ahora es un tema para plantear, para analizar eso que significa. Bueno, y ahora nos vamos hacia Nicaragua con una noticia que hemos sacado del 19 que dice así. Gabinete del Poder Ciudadano reflexiona sobre la eficacia y la productividad. La compañera Rosario Murillo comentó que el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano sostuvo una larga sesión de trabajo en la cual se reflexionó sobre cómo se está recogiendo la voz de mando del pueblo nicaragüense. Al respecto, Rosario recordó que la orden del pueblo es estar en comunicación constante, dialogando y reflexionando sobre cómo encontrar soluciones conjuntas a los problemas, desafíos y retos que se presentan cada día. Dialogando, reflexionando juntos y decidiendo juntos cómo podemos ser más eficaces, más eficientes, más productivos. Cómo podemos dinamizar la economía todavía más desde el potencial de cada uno, desde el espacio de cada uno, desde el emprendimiento de cada uno, desde la lucha que libramos cada día para poner el pan nuestro de cada día en la mesa de la familia, para educar a nuestros hijos, para tener salud. Todo esto con un gobierno que facilita y que respalda los esfuerzos de la familia, la lucha de cada día del ciudadano, la ciudadana, en un sistema solidario, cristiano, socialista, donde unos a otros nos respaldamos y por eso podemos hacerlo bien y por eso podemos hacerlo aún mejor, explicó la compañera Rosario. Además valoró que cada día los nicaragüenses estamos bien, porque cada día nos reencontramos con nuestra capacidad, nuestra dignidad, nuestro potencial humano. Cada día en esta Nicaragua se lucha para ser verdaderamente libre, digna y próspera. Explicó que las familias nicaragüenses se reencuentran con su potencia interior, espiritual y cultural, y se levantan para enfrentar la vida con ánimo, alegría y optimismo. Sabemos que estamos llenos de esperanza, sabemos que con nuestro trabajo unido, con nuestro trabajo fortalecido en capacidad, con el reconocimiento de todo lo que podemos hacer si trabajamos juntos, si trabajamos más, si trabajamos mejor, cada día se vuelve un horizonte para llenarnos y para llenar con bien, en esta Nicaragua que se reconstruye a sí misma, que se recrea y que se reinventa, pero que sobre todo crece desde la fe, desde los valores, desde los ideales y desde las prácticas cristianas, socialistas y solidarias. Washed my face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of courts. No news, no new regrets. Tossed a Susan B. over my shoulder. Prayed it would rain and rain, submerge the whole western states, call it our last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike who dropped his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gated neighborhoods and slept beneath the stars, wrote down what he drowned. Build a machine for no one to see, then took flight, first light of new morning. Bueno, y ahora nos vamos hacia Cuba. Y os vamos con una noticia de prensa latina referente a las cooperativas en Cuba y que dice así. Formalizada la aprobación de cooperativas en varios sectores económicos de Cuba. Autoridades cubanas destacaron el alcance de un decreto ley que establece de forma gradual y experimental la creación de cooperativas no agropecuarias, acorde con la actualización del modelo económico del país. En rueda de prensa, Rubén Toledo, miembro del grupo del modelo de gestión, explicó las normativas y disposiciones que regulan esta forma de gestión no estatal, contenida en 5 normas jurídicas. Toledo refirió que en esta primera fase se establecerán 230 cooperativas, aunque la cifra podría aumentar gradualmente, en la medida que esta experiencia se consolide. El funcionario afirmó que las cooperativas, como recoge el decreto ley, se constituirían voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios. La norma sostiene que el objetivo general de estas formas de propiedad es la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los socios. Asimismo, abundó que las cooperativas tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, sustentándose en principios de voluntariedad, cooperación y ayuda mutua, decisión colectiva e igualdad de derechos de los socios, entre otros. Por otra parte, Alfonso Regalado, jefe del grupo de otras políticas sectoriales, precisó que las cooperativas a constituirse abarcarán sectores como el transporte, la gastronomía, la pesca y los servicios personales y domésticos. A ello se añaden la recuperación de materias primas, la producción de materiales y construcción, así como 3 servicios profesionales, la traducción, la informática y la contabilidad. A su turno, Joana Odriozola, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, abordó lo relacionado al proceso de licitación que se implementará para estas nuevas formas de gestión, lo cual constituye una novedad en el país. Al respecto, Odriozola manifestó que la transparencia y la seguridad caracterizarán este proceder abierto, en consonancia con los estándares a nivel internacional. Uno de los objetivos que persiguen las nuevas cooperativas es que sus socios sean quienes fundamentalmente trabajen en ella,

tienes miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Bueno, y después de esta gran canción de Calle 13, os vamos a dejar con un audio de La Voz de los Movimientos, que tiene noticias de Colombia, Ecuador, Panamá y Argentina. Voz de los Movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los Movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Hoy tendremos reportes desde Colombia, Ecuador, Panamá y Argentina. Acompáñennos. Del 26 al 30 de noviembre, más de 700 participantes entre autoridades tradicionales, organizaciones, procesos, redes, prensa independiente y tejidos de comunicación se encontraron en el territorio indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, donde se realizó el Foro Nacional de Comunicación Indígena con el objetivo de construir una política de comunicación diferencial. Tenemos un informe sobre el evento desde el tejido de comunicación ASIN. Vamos a dialogar con una de las organizadoras y coordinadoras de este encuentro, Dora Muñoz, del tejido de comunicación de la ASIN. Hemos estado convocando sobre todo a todas las regiones del país para que pues este espacio sea participativo, se construya colectivamente. Hasta ahora, pues, ¿por qué se realiza el foro aquí en el departamento del Cauca? Se pensó en el Cauca para la realización de este evento un poco porque sobre todo en el Cauca en los últimos meses, en los últimos años también podría decir, se ha desarrollado un proceso de comunicación muy relacionado con el territorio, con las luchas del territorio, con las problemáticas, las realidades y los sueños también de las comunidades. En los últimos dos meses se instalaron unas mesas de diálogo con el gobierno nacional acá en el Cauca a partir de pues los últimos hechos, ¿no? Recordamos el acontecimiento del Cerro El Berlín que generó este espacio de exigencia, también la movilización que se realizó desde el CRIC. Y para nosotros es un momento especial e histórico porque siempre han habido espacios de diálogos y conversas con el gobierno y los temas fuertes que siempre están presentes son territorio, educación, salud, pero no comunicación. Esta vez es la primera vez que dentro de esas mesas de exigencia se plantea el tema de comunicación en los territorios indígenas como un derecho. Bueno, y cuéntame también un poco, ¿cómo es la programación para esta semana? Tenemos previsto el espacio de intercambio de experiencias. Es un espacio promovido y propiciado por la red de emisoras indígenas, la AMSIC, con el objetivo de que compartamos nuestras experiencias comunicativas, que hablemos también sobre las realidades que se viven en nuestros territorios y cómo desde la comunicación estamos abordando esos temas. Se propone también que como redes o colectivos de comunicación se plantee una agenda mínima de trabajo comunicativo en el territorio. El día martes se inician las ponencias, tenemos diversas ponencias de acuerdo a los temas, ¿no? La comunicación en el territorio, cosmovisión y comunicación, la comunicación en los procesos organizativos, y en las tardes se van a desarrollar mesas de trabajo. Esa será la programación de martes, miércoles, jueves. El día viernes tendremos un conversatorio, le hemos llamado de Latvia Yala, con representantes de organizaciones que han venido de otros lugares del continente, para enfocarnos en el tema de los lineamientos de la política de comunicación diferencial para pueblos indígenas. Eso se hará el viernes en la mañana. En la tarde habrá un espacio de plenaria donde vamos a recoger el trabajo en las mesas y a identificar de manera conjunta los lineamientos y los elementos primordiales que consideran los pueblos y las organizaciones aquí presentes debe contener la política de comunicación diferencial. Analizar y revisar el rol de los nuevos medios de comunicación para incidir en el debate de la democratización de la comunicación fue uno de los objetivos del seminario Medios Sociales, Enfoques Estratégicos en Clave de Integración, organizado por la Agencia Latinoamericana de Información, donde participaron comunicadores y comunicadoras de varios países de la región. Aquí el reporte desde Alay. Del 21 al 24 de noviembre se desarrolló en Quito el seminario Medios Sociales, Enfoques Estratégicos en Clave de Integración, con la participación de comunicadoras y comunicadores de medios, redes y coordinaciones sociales de América Latina, provenientes de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador. Este seminario, convocado por la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, permitió avanzar en la comprensión del rol de los nuevos medios sociales en el contexto de las nuevas realidades comunicacionales de la región. Contexto que se presenta marcado por el hecho de que los medios de difusión dominantes se han convertido en la principal plataforma de oposición a los proyectos de cambio en curso. Los nuevos medios sociales, se estableció en el seminario, abren posibilidades inéditas para que los medios alternativos, medios públicos, las organizaciones sociales y los pueblos puedan tener acceso a canales de comunicación de amplio alcance y en redes nacionales y regionales, por lo que se torna necesario dominar sus técnicas y herramientas. Entre los acuerdos, se planteó la necesidad de avanzar hacia un amplio encuentro sobre el tema comunicación, integración y nuevos medios, con el objetivo de incidir de mejor manera en el debate sobre la democratización de la comunicación en el marco de la integración regional. El pueblo panameño realizó un acto de solidaridad con el pueblo palestino en repudio a la masacre realizada en la Franja de Gaza. Desde Radio Temblor, miembro de la Red Jubileo Suraméricas, tenemos el siguiente informe especial. Panamá en solidaridad con Palestina. Un acto de solidaridad con el pueblo de Palestina en repudio a la masacre del gobierno de Israel contra la población civil palestina en la Franja de Gaza se dio a cabo el pasado 22 de noviembre del 2012 en el campus universitario de la Universidad de Panamá, en el salón de sustentación de tesis de la Facultad de Derecho. El mismo fue organizado por el Movimiento de Refundación Nacional, las agrupaciones estudiantiles, Pensamiento y Acción Transformadora y Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria, profesionales del derecho, catedráticos universitarios, intelectuales de la vida académica de Panamá. Uno de los propósitos principales del acto fue manifestar la solidaridad de todo el pueblo panameño hacia el pueblo palestino ante los momentos tan dramáticos que están viviendo, en contrapartida a la política actual del Gobierno Nacional de Panamá, que ha tomado partido a favor del Estado de Israel. El punto culminante de este evento fue la participación del representante de la Organización para la Liberación de Palestina, Dr. Walid Sayed. El Dr. Sayed reafirmó su convicción de una victoria total sobre el sionismo por la voluntad inquebrantable de un pueblo inteligente y unido, que mañana también exigirá justicia contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel. Para La Minga Informativa, informó desde Panamá Radio Temblor. Y en Argentina, el próximo 7 de diciembre vence la medida judicial interpuesta por el grupo mediático Clarín, que suspende parcialmente la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada hace 3 años. Escuchemos el siguiente informe especial desde La Minga Informativa de Movimientos Sociales. En Argentina, el 7 de diciembre vence la medida judicial interpuesta por el grupo mediático Clarín, que suspende parcialmente la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada hace 3 años. A partir de esa fecha, los medios de comunicación con exceso de licencias comerciales deberán devolver algunas de sus frecuencias al Estado para que sean reasignadas mediante concurso público. El máximo permitido a un mismo concesionario son 24 sistemas de televisión por cable, 10 licencias de radiodifusión o de televisión abierta y una señal de contenidos por cable. El grupo Clarín, que mantiene 250 licencias, ha sostenido una oposición feroz a la aplicación de la ley y promueve una campaña nacional e internacional contra la medida, que califica de atentado a la libertad de prensa. Mónica Charol, indígena Com, de la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina, nos comenta sobre la importancia de la ley para los pueblos indígenas y el significado del 7 de diciembre. La ley misma, en su artículo 151, permite de que las comunidades indígenas puedan contar con medios propios, tanto radiales como televisión y gráfica e internet. El día 7 de diciembre va a ser muy clave porque también nos compete a nosotros, tanto como indígenas y no indígenas, esta ley, porque es una ley que tiene un contenido bastante, digamos, rico, ¿no? Porque no solamente le favorece al sector indígena, sino que también al no indígena. Entonces, es un día clave porque la Corte Suprema va a entrar el fallo. Entonces, es como que ese día va a haber movilización como para hacer fuerza, para que digamos, la Corte Suprema no falla a favor de vuelta al grupo concentrado, en este caso los grupos monopólicos, que hoy por hoy, digamos, fue una herramienta también para matar nuestra cultura. Entonces, nosotros vamos a hacer mucha fuerza también desde nuestros territorios para que, digamos, esta ley se lleve a cabo en su complejidad, ¿no? Para muchos medios y organizaciones sociales del continente, el 7 de diciembre de 2012 se ha convertido en una fecha simbólica de la lucha por la democratización de la comunicación en América Latina. Esto fue un reporte de La Minga Informativa para Voz de los Movimientos.

Rafael Correa lidera intención de voto en Ecuador con amplia ventaja. Una encuesta estableció que el presidente ecuatoriano, candidato de Alianza País, resultaría reelecto con el 62,8% de los votos, mientras que los otros siete candidatos no suman entre sí ni siquiera el 30% de la simpatía popular. Un sondeo de opinión, elaborado por la empresa Perfiles de Opinión, reveló al presidente de Ecuador, Rafael Correa, lidera la intención de votos en su país con más de 50 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en febrero próximo en esta nación. La encuesta estableció que Correa, candidato por el partido Alianza País, ganaría con el 62,8% de los votos, mientras que los otros siete candidatos no suman ni siquiera el 30% de la simpatía de los ecuatorianos. El contrincante más cercano a Correa es el empresario Guillermo Lasso, del partido Creo, con apenas el 10,7% de los votos, seguido del expresidente Luce Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, con el 4,1%. También figuran en la lista de candidatos el exministro Alberto Acosta, Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con el 2,8%, el empresario Álvaro Noboa, Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN, con el 2,1%, y muy por detrás, Norman Gray, de Ruptura, con el 0,3%, Nelson Zavala, del PRE, con el 0,2%, y Mauricio Rodas, del SUMA, también con el 0,2% porcentuales. El estudio también definió la tendencia de voto en algunas de las provincias más importantes del país, quedando Correa en todas ellas como la opción favorita de los votantes. El registro de votación más alto lo tiene Correa, en la provincia costera del Guayas, con el 66,4%, y le siguen Pichincha con el 61,2%, Santo Domingo con el 59,8%, Cotopaxi con el 56,8%, Imbabura con el 56,7%, Carchi con el 54,5% y Orellana con el 52,1%. El sondeo se llevó a cabo en cada una de estas provincias en hombres y mujeres de estrato socioeconómico alto, medio y bajo, cuyas edades están comprendidas entre los 16 y los 65 años. Las elecciones generales en Ecuador están previstas para el próximo domingo 17 de febrero de 2013. El Consejo Nacional Electoral de este país anunció recientemente que la campaña electoral iniciará el 4 de enero y concluirá el 14 de febrero. Bueno, y vamos a acabar diciéndoos la agenda de esta semana, que empieza con una charla que hay este martes 18 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras, titulada A 95 años de la Revolución Rusa, la vigencia de las ideas de Lenin y Trotsky para luchar contra el capitalismo. Decir que lo organiza clase contra clase, y si queréis más información os podéis meter en la página web, que es www.clasecontraclase.org. Deciros también que el jueves 20 de diciembre tenemos una manifestación a las 7 de la tarde que sale desde la Plaza Paraíso, que es a favor de los servicios públicos, a favor de que no se vendan y que no se privaticen, que es lo que quieren intentar conseguir. Decir que está convocada por Marea Naranja, Marea Blanca, Marea Verde, y otros convocantes son STEA, la CGT, la Cumbre Social, ADSP, FAPAR, la OSTA y las plataformas de trabajadores del Ayuntamiento, de FCC, la Defensa de la Escuela Pública y Parados Desorientados. Eso, recordaros que es el jueves 20 de diciembre a las 7 de la tarde desde la Plaza Paraíso. Y para acabar, deciros que hay un concierto en la Sala Rebato el viernes 21 de diciembre a las 8. Decir que los grupos que tocan son Quema Chico Quema, que hace versiones del Corazón del Sapo, y Cuarto Rip, que hace versiones de los Rip. Decir que el precio son 5 euros y que va a haber audición antes y después, y habrá tapas y bebidas para cuyos beneficios serán para los gastos judiciales de antifascistas. Así que también deciros que paséis unas buenas Navidades y que nos vemos después de las vacaciones. Prendo mi cigarro de marihuana, sanando el corazón, sanando el alma. A la policía yo les digo, no me alarman. En cuanto sale el sol en la mañana, prendo mi cigarro.